¿Cómo suena? Yo. ¿Cómo suena? Yo. Los chicos del barrio están haciendo el rap. Def Con Gastelotra en la capital. No puedes pararlos, esta mierda real. Patean las calles, buscan la verdad. Que yo. Se joda la pasma, los vas a llamar cuando escuches mi banda al salir del portal. Estamos afuera sonando en los carros. Llevamos la mierda hasta el puto escenario. Feliz, como los cerdos en barro. Esta es la crema, no puedes pararlo. ¿No? Si eres buen chico, te dejo copiarlo. Niños traviesos y asfalto quemando. Nadie vino a enseñarnos a hacerlo. Aprendimos jugando en el infierno. Codo con codo, veranos, inviernos. Avanzo en la jungla entre esos enfermos. Yo. Falsos cerdos, putas y cuernos. Son pocos los que merecen la pena. Vivo y real y sintiendo esta mierda. En nuestro corazón amor y odio alberga. Fiesta, juerga, vamos a montarla. Defcon y Sega te traen la mandanga. Mi hombre César fabrica la salsa para que muevan su culo tus falsas. Bailan mi rap que no tiene respuestas. No tiene las ansias, tiene sentimientos. Los duros cimientos, la autosuficiencia. Yo lo hago a conciencias por un par de cientos. Yo. No espera el tiempo, no esperes que lo haga. El ayer ya ha pasado, nunca te arrepientas. Pídete unos tercios, cosas de palacio. Sabes que siempre van despacio. Yes. Gente sin clase en la rúa, 54 las sagas continua. Bienvenido a la tarea más ardua. Aquí son muy pocos los que recaudan. Una balanza rota que defrauda mientras en la calle se lanzan las púas. El cazador te ha dejado sin agua y sin darte cuenta estarás en su lengua. Madrid aquí. Yo. Trae los MCs. Def con gas. Yo. En el barrio crecí. Yo. Mentes sucias. Yo. Fuman hachís. Lo hago real. Yo. Es mi único Yo. Fin. Distritos enfermos. Yo. Sintiéndolo Yo. Así. Desde pequeño. Yo. Así lo viví. Yo. No puedes pararlo. Yo. Entreno a Yo. Diario. Def con gas. Yo. Explota tu Yo. Estéreo. Estado de ansia en las calles. El Def con bajando en todas las ciudades. Miradas culpables, tiradas de dados. El barrio y sus tipos pirados. Los dedos manchados. Historias que narran vivencias tan falsas que impactan. Se jactan algunos de haberlas vivido sin haber sentido siquiera más adrenalina. Construyen sus ruinas. Tanto cerdo viviendo de mentiras. Bajadas, subidas, las manos arriba. La F y la S, batallas ganadas. Trofeos, cuentas y pérdidas. En esta partida te toca tirarlo. Cogerlo, entenderlo, comprarlo, mirarlo. Sabes que tienes las obligaciones y no hay más cojones. Puedes intentarlo. También tienes las posibilidades, oportunidades, las tramas de tantos poniendo lo chungo jodido el asunto. Yo en lo profundo. Yo en lo profundo. Tengo para ti un no bien de rotundo. Un mundo redondo. Más pruebas y dudas, materias primarias. Preguntas como cuándo, dónde. Y respuestas que cansan. Mi gente 5-4 no descansa. ¿No? Willy Snickers jugando en la cancha. Crimen en el barrio, manos en la masa. No puedes parar, me estás en mi casa. Yo. Problemas, la vida, el odio te arrastra. La pasta, la fama, esa mierda no basta. DF y Sega en este juego arrasan. Partiendo la pana, te joden, te aplastan. No. La F y la S rompieron sus moldes. Crearon dos nombres que a todos dan sombra. Se mueven en estas, no quieren las obras. Obra de dos hombres mirando a la cumbre. Yo. Gente que vive jodida con hambre. Mirando edificios, sintiendo esta mierda. Síntoma de la enfermedad en esta ciudad que siempre acaba en drama. Madrid aquí. Trae los MCs. Def con gas. En el barrio crecí. Yo. Mentes sucias. Yo. Fuman hachís. Yo. Lo hago real. Yo. Es mi único Yo. Fin. Distritos enfermos. Yo. Sintiéndolo Yo. Así. Desde pequeño. Yo. Así lo viví. No puedes pararlo. Yo. Entreno a Yo. Diario. Def con gas. Yo. Explota tu Yo. Estéreo. Estéreo. Estéreo. Estéreo.